12 de Diosas, PANTA, Marcha Mundial de las Mujeres. ¿Qué te pareció hasta el momento del encuentro feminista 2010? Me ha parecido destacable la convocatoria que ha tenido el encuentro, por la cantidad de personas que hay, por la diversidad que hay, por el entusiasmo que hay, pero creo que hay que afinar más el tema de los temas que vamos a discutir, porque hay mucho interés, yo creo que hay gente muy ansiosa en plantear sus cosas, entonces vamos a tener que resolver ahí que depurar qué temas van a ser los más importantes y a qué acuerdos vamos a llegar, pero yo creo que hay un entusiasmo que no se ha visto en otros encuentros. ¿Cómo ves el movimiento feminista y de mujeres en el actual contexto? Yo creo que hay una presión, tal vez dada por el contexto político, hace el movimiento de mujeres para que actuemos, entonces yo creo que hay un espíritu como de hacer, de unirnos, que reconforta a todas las colectivas y a toda la gente que quiere participar, pero yo creo que estamos todavía muy atrás de todo lo que ha sido la constitución de la unidad del movimiento, pero yo creo que vamos bien, vamos por buen camino, hay alegría y entusiasmo, así que eso es lo más importante. Okay, gracias.